fundamental que uses preservativo o campo de látex durante tus relaciones sexuales, desde el principio hasta el final. Los podés conseguir de manera gratuita en los hospitales y centros de salud de todo el país. Recordá revisar la fecha de vencimiento y abrirlo con cuidado. Más info en argentina.gov.ar/VIH. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Pusimos en marcha más de 6.000 obras desde el comienzo de la gestión. Y detrás de ese dato, las y los argentinos tienen mayor acceso a hospitales, universidades y a mejores rutas y autovías. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. La industria creció 2,6%, el mejor primer trimestre desde el año 2018. Y detrás de ese dato, las argentinas y los argentinos recuperan la producción nacional. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Logramos que 2,5 millones de personas accedan al agua segura y cloacas. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos acceden a mejores condiciones de vida. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en, podemos decir, el último programa antes de las vacaciones de invierno. Así que nos volveremos a encontrar en agosto. Vamos a disfrutar de este programa de julio. Estamos en Hora Libre. Mi nombre es María Clara Maurer, estoy aquí acompañada por Estela Maris Abraham y Alejandra Zárate, mis compañeras de REC, Red de Escuela y Comunicación, en la operación técnica Santiago Abregu, y hoy estamos con la escuela 4 del Distrito Escolar 12, escuela que se llama La Pampa, ¿sí? Estamos con séptimo grado A, también está aquí presente en el estudio de radio de FM Boedo, Luciana Chaparro, que es la profe de ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a contar un poquito cómo se llaman, con quiénes estoy. Con Arlen Vilca. Aquí su nombre, si quiere presentar, saludar. ¿No? Bueno, seguimos por acá. Nombre. Agustín. Muy bien, Agustín, ¿querés decirlo al micrófono, si te escuchamos? Agustín. Buenísimo. Yo me llamo Malena. Tiago. Bien, ¿cómo están? Bien. Bien. Estupendo. Estupendo. ¿Cómo fue el viaje en micro? Bien. Muy largo, algo mareado. Muy largo y algo mareado. Vomité en el tercer piso. No miento. Está sobre las escaleras. Un poco accidentado, che. Bueno, pero estamos acá, igual. ¿Pudieron llegar? Sí. Vino sí. Horario, todo bien. ¿Sí? Bien, ¿primera vez en una radio? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, en verdad no. ¿En verdad no? ¿Cómo es eso? Nunca. ¿Estuviste en una radio ya, Gus? A ver, ¿nos querés contar? No, me confundí. Bueno, está bien. Cosas que suceden. Le damos un poquito el micrófono a la seño, así también si quiere contar, presentar un poquito lo que fue el taller de radio en la escuela. Hola, buenas tardes. Sí, yo soy Luciana. Y bueno, contarles que Maru nos acompañó en el aula y estuvimos preparando este programa que nos llevó muchas clases de buscar información, conversar, compartir experiencias, preguntar en la escuela a personas que trabajan en la escuela. Un montón de trabajo que hicimos acá con la compañía de Maru, en los talleres, en el aula, y que hoy trajimos para compartir con todas las personas que nos escuchan. Bueno, a ver, este grupo eligió la Ouija, ¿verdad? Sí. La Ouija. Sí. Yo escogí Number Lode. ¿Qué nos pueden contar sobre la Ouija? Porque jamás jugamos. Para, ahora ¿nunca jugaron? No, no. Bueno, yo tampoco, ¿eh? A ver, cuéntame un poquito. Bueno, ahora les voy a leer una historia de la Ouija. Ay, a ver. Y lo que se trata de la tabla, que es una tabla de madera y ahí comienza. Película de la Bruja. La Bruja es una peli muy reconocida y la de las presentas de el mundo del terror. Empieza con una tabla de madera, en ella está el abecedario. Uh-huh. Y dos opciones, sí y no. También ahí un triángulo en donde todos los que juegan deben poner sus manos. Ahora empieza el juego. Uh-huh. Un jugador debe hacer una pregunta y el espíritu debe responder. Mientras mueve el triángulo, puedes hacer cualquier tipo de preguntas al espíritu. Tipos de preguntas. Preguntas. ¿Hay consecuencias al jugarlo? Ajá. ¿Qué suele mientras lo estás jugando? ¿Cómo se juega? Bien. ¿Ustedes alguna vez jugaron? No, yo no. ¿No? No. ¿Por qué? Yo no vi la película ni jugué a la Ouija. Okay. Yo no jugué a la Ouija. A mí jamás me encantó ver ni jugar a la Ouija. Por acá tampoco. ¿Vos, Malena? No, yo tampoco jugué a la Ouija, pero también hay juegos similares como el juego de la copa. Tenés razón. Pero ¿sí? No se juega con una tabla. Ajá. Se juega con un papel. Exacto. Con las mismas inscripciones. Sí. Con el abecedario. Sí. Y sí, no. Y también se puede hacer preguntas, pero es diferente. Por tu rostro puedo suponer que al juego de la copa jugaste alguna vez. No lo jugué, ¿viste? Pero mi familia sí. ¿Y convocaron a algún espíritu? ¿Funcionó? Se apagaron las velas, pero no sé si eso cuenta como un espíritu. Bueno, lo dejamos a que cada uno, cada una vea. Yo lo tomo como un sí. Se apagaron las velas de repente y qué sé yo. No. A mí eso ya me da un toque de miedo. Por acá, Arlen. Yo nunca jugué porque dicen que es peligroso y puedes invocar un espíritu, puedes hacer mal a alguien. Uh-huh. O hacer otras cosas malas así. ¿Y por acá alguna vez jugaste o conoces a alguien que haya jugado? Ahora Sebastián va a contar una historia de Venezuela. Ajá, sí. Y es medio de terror también como la Ouija. Medio de terror. A ver, queremos escucharlo a Sebastián, dale. Ahí se está poniendo los auriculares, se prepara, escuchan la cortina instrumental, ahí la música que da suspenso, miedo. Ya entramos en clima. Hola, hola, mi nombre es Sebas y bueno, hoy voy a contar una historia que se llama El Silbón. Esta historia comienza en una granja de Venezuela donde había una pareja. Dale. Cuando el padre del chico entra a la granja, se enoja con su hijo y mata a la chica. Y el hijo se le da un ataque de ira y mata al padre. Cuando el abuelo se da cuenta, decide torturar al hijo. Y cuando el hijo muere, revive como un espectro que se llama el Silbón. Un espectro que caza hombres mujeriegos silbando una infernal melodía. ¿Cómo? Más cerquita al micrófono, así te escuchamos mejor. Sin miedo. Vamos que vamos muy bien. ¿Cómo se lo puede detectar al silbón? Había, bueno, ¿no? Sí, bueno. Una cuestión ahí. La forma en la que se detecta sería así. A ver. Si escuchas su silbido cerca, es porque está lejos. Pero si oyes su silbido lejos, es porque está cerca. Ajá. O sea que es una historia que tiene que ver con la venganza, con el asesinato. Y este silbón, de alguna forma, como que quiere hacer justicia. La verdad, y mata a los hombres mujeriegos, ¿entendí bien? Exacto, sí. Exacto. ¿Sí? Y es una historia que es bravo, sí, acá. Uh-huh. Estela, este hace el gesto de bravo el silbón, ¿eh? No es cualquier cosa. Ya sé. Y es una historia típica de Venezuela. De Venezuela. Exacto. ¿Y vos cómo te encontraste con esta historia? ¿Quién te la contó? ¿Cuándo fue la primera vez que la escuchaste? Primero en la escuela en la que yo estaba en Venezuela. Ajá. Muchas veces nos contaban esa historia. Uh-huh. Incluso contaban el mito de que unos niños estaban en el bosque buscando al silbón y terminaron muertos por él mismo. Bueno, esos mitos también, ¿no? dan un poco de, como quieren generar algún tipo de aprendizaje. No te metas con el silbón porque se pudre todo. Sí. Así que eso es lo que circulaba en la escuela. Sí, exacto. Bueno, como para no... Sí, bueno, la única manera de evitarlo sería así con un látigo, con un perro y un ají picante. Porque bueno, el látigo, ajá, ya que varias personas en Venezuela siempre tienen uno a mano. El perro, porque la mitad de todos los hogares tienen una mascota, mayormente un perro. Sí, bien. Y el ají picante, porque es la verdura más consumida de Venezuela. Mira, bien, aparte puede ahuyentar eso, ¿no? Exacto. También como símbolo. Sí. Perfecto. Por acá, Malena, ¿querías decir algo? Nosotros llegamos a estos temas de lo paranormal, gracias a que empezamos a leer historias, como por ejemplo, leímos El Caballero, El Jinete de Portezuelo. Sí. Y... acércate más al micrófono y háblale más derechito, a ver. Hablamos de del Jinete del Portezuelo, que es un cuento que leímos. Sí. Leímos Despertadores, Romeo y Julieta porteños, y como que se llegó más a este tema gracias a los cuentos que nos propuso la profe. ¿Y qué tal, Arlen? ¿Te gusta a vos este tipo de historias? Que generan así como terror, suspenso. A mí sí, un poco, pero de la Ouija también da un poco de miedo, porque en otros países existe también la Ouija. Invocan a una persona, maldicen a una persona y la persona muere y después se lo maldice. Acá Agus nos va a contar una historia que él hizo, que es de terror. Te escuchamos, Agus. Dale, Agus, contale. Esa es la historia del alfabeto. Ay, te puedo escuchar, Agus. Te escuchamos. Entonces dice con la primera letra, la A. Aparece después la B. Luego viene la C y la D. Pero aparece F de la A y se lo lleva. La E viene y también se lo lleva F. En la cueva nos encadena y tiene una lista para formar 7 palabras. Que no les puedo decir la palabra. Aparece la G y pasa sobre la G, corriendo como loco. Llama a C, A y B, y G, y ellos se van en el coche. Aparece H y lo succiona y se lo caga. Aparece la I y hace una referencia a pizza. ¡Sepa! Bien. ¿Sigue la historia? Sí. Dale. Usa la I como un misil. Y mata a la J. Y aparece la daca. Y luego la usa para volar. Luego viene la L y se transforma. La M también. La N y E. Y la O y la P. Ajá. Y aparece la Q. El N. Y dice que se robó la gema de N. Ya tenía la I, F y la gema de N. Oh, no, la gema.com. Ahora, el siguiente en ser capturado, vuelve a la R. Y L y yo expulsan a N del equipo. Y Pen le dice a N que no los escuche porque son los estúpidos. No. No, esa letra todo mal. ¿Cómo va a decir eso, che? Y forma la palabra mapa. Y van directo F que iba directo S y se lo traga como un fideo. Ya tiene la gema, las gemas de él y yo. Les contamos que acá Agus se trajo la historia toda dibujada en una hoja, ¿sí? No lo pueden ver, pero hay toda una producción inmensa. Tiago, ¿algo más que nos quieras compartir? No, tengo que terminar vos. Dale. Luego aparece la T y lo martilla. Y mata la C e inmoviliza la B. Y se lleva a la gema de M y la de P. Ah, está muy triste porque muere C. Ahora sigue U que usaron para formar la palabra arma. Y aparece V y se asusta porque viene F y lleva y lo matan. Pero era en verdad P. Y se enoja G porque decide vengarse de F. Luego aparece W y forman cobarde. y ve las muertes y muere después de la pesadilla. N. Espera un momento, aún no termina. A ver, un ratito más que ya tenemos que ir cerrando el bloque, pero dale, si podés, rapidín, así vamos cerrando. Sí. Okay, ¿Qué parte te faltó? Estas partes. Bueno, perdón. Sí, Agus. A ver, ¿qué quieres decir, Agus, Sebas? Bueno, Agus, perdón. Luego forma la palabra van y aparece X, pero es asesinado por F. Aparece Y y grita. ¡Ah! Se lleva F a G, U, M. Ya, para N lo deja, pero N recontramata F. Con un poder ultra, a mega fuerte, cool, de que nadie puede decir. ¿Qué les pasó? ¿Qué pasó de chiquitos? ¿Por qué F era malo? Se divirtió y formó la palabra amigos. Y N y yo les hacían bullying. Así que me decidió formar F la palabra, pero para burlarse un poquito. Bueno. Pero formó la grosería. Bueno, freak. Espectacular la historia de Agus, que incluye a todas las letras del abecedario, bueno, en relación también al juego que venían contando de la Ouija y los juegos de la copa. Sebas, ¿qué querías decir? Bueno, Agus, una pregunta. ¿Por qué M y yo le hacían bullying a F? Él y yo a él le hacían bullying. Y no sé por qué. Tenemos que ir cerrando este primer bloque. Yo les agradezco un montón la participación. Tenemos que ir cerrando. Nos vamos al tema musical que tenemos y seguimos luego, con el segundo bloque de este programa. Luego para el segundo. Con el segundo bloque del programa de radio de la Escuela 4 del 12. Ahora vamos a pasar a otro tema, cambiamos de grupo. Vamos a hablar ahora de una serie animada que se llama Gravity Falls. Pero antes quiero que digan sus nombres al aire, así empezamos a escuchar sus voces. ¿Te escuchamos? No importa los auriculares, te podemos escuchar igual. Ahí va. Sol. Bienvenida. Más cerquita, siempre muy cerquita al micrófono, así escuchamos bien. Sebas. Ahí va. Malena. Hola, soy Naila. Hola, soy Tobías. Hola, soy Franco. Bien, presentados y presentadas. Vamos ahora entonces a entrar en este tema de Gravity Falls. Prepararon acá un texto, un resumen de la serie. Vamos a escuchar. última página del diario. A ver, no estábamos al aire, así que lo leemos de vuelta. El resumen empezamos. Dale, te escuchamos. Dos gemelos, Dipper y Mabel Pines, van de vacaciones a la casa de su tío Stan. A Dipper le está costando instalarse, gracias a que su tío le hace bromas pesadas. Pero un tiempo después, Dipper se da cuenta que ese pueblo no es del todo normal. Un día lo mandan a colgar carteles para promocionar la cabaña del misterio, el local de su tío. Estaba a punto de clavar el último cartel y el árbol ocultaba una puerta metálica. Adentro había unas palancas. Movió una de ellas, se abrió un compartimento en el piso. Adentro del piso, un diario. En la última página decía: no confíes en nadie en Gravity Falls. Soltale. Mabel. Mabel es una chica que busca novio durante el verano. El primero que consigue, Dipper sospecha que es un zombie. Él agarró su cámara y espió a Mabel con su novio. Como no vio nada raro, se fue a la cabaña y cuando vio por segunda vez la grabación, vio algo raro en él. Se le había caído una mano. Rápidamente, Dipper fue a advertirle a Mabel, pero el novio estaba a punto de revelarle lo que en verdad era. Él era una pila de gnomos que le piden ser su reina. Al final del episodio, Mabel y Dipper vencen a los gnomos. Stan es el propietario de la cabaña del misterio. Es un estafador que le importa el dinero, pero aparte es un buen tío que cuida a sus sobrinos, pero Stan tiene un secreto. Debajo de su casa tiene un portal misterioso que intenta arreglar. Bien, ¿qué más? A ver, Franco. Mejor sin los auriculares, estás más cómodo. Dale, te escuchamos. Stanley es un genio en todo lo que hace. Un día se mudó a Gravity Falls, a una cabaña donde investigó el pueblo. Descubrió muchas cosas, como duendes y gnomos, etc. Un día creó 3 diarios con toda la información que él conocía. Después, con un amigo llamado McCocket, crearon un portal a otra dimensión, donde sin querer McCocket entró y vio muchas cosas. Después de salir del portal, McCocket nunca más quiso entrar allí. Un día su hermano Stan fue a su cabaña un rato después empezaron a pelear y Stan se quemó y sin querer Stanley entró en el portal. Después de eso, Stan se sintió culpable y trató de conseguir los 3 diarios a toda costa para volver con su hermano Stanley. Hay un enemigo llamado Bill que quiere agarrar esta realidad para hacerla suya. Bill es un triángulo anormal amarillo, demoníaco. Es una criatura interdimensional, destruye realidades. Tiene un solo ojo. Tiene poderes, por ejemplo, se puede penetrar en la cabeza de otros, crear ilusiones y controlar sus cuerpos. Bien, tremendo el resumen que hicieron. Sí, está buenísimo, súper completo con todos los personajes. Falta una partecita más, ¿no? ¿El resumen? ¿A quién le toca? Bill Clave y sus amigos invaden Gravity Falls, pero gracias a la protección de la cabaña que invocaron Dipper y Ford, la protegieron y no pudieron destruirla. Mabel estaba encerrada en una burbuja flotante por manipulación de Bill. Aunque ella quería quedarse, Dipper y sus amigos lograron rescatarla a Mabel, convenciéndola de que todo era un engaño e ilusión. Bill quería apoderarse de todas las realidades y para él esa era la más importante. Bien, tengo entendido que acá quienes están presentes son fans de esta serie. Sí, así es. ¿Sí? Se nota porque se trajeron toda la información. ¿Cuántas veces la vieron? ¿Han repetido capítulos? Vi 7 veces la serie. ¿Cuántas temporadas tiene? 2. 2 temporadas. ¿Y cuántos capítulos hay más o menos en cada temporada? Tendrá unos 20 y algo. 25, 35. Ah, un montón. ¿Y cuánto dura cada capítulo más o menos? Media hora, 20 minutos. Seba, ¿querías decir algo? Me la vi 8 veces. ¿8? ¡Wow! ¿Alguien más por acá vio tantas veces la serie? Yo me la vi 2 veces. Un montón. Me la vi 4. Yo me la vi 5 veces. Ah, Fana. ¿Vos? ¿Sol? 6. ¡Wow! Un montón de veces. Y tienen, además de la serie, no sé, tazas con los dibujitos, alguna remera, así, objetos, o solo por ahora la serie. Porque vieron que después empieza como el mercado a explotar y empiezan a aparecer un montón de cosas. Tengo un libro. ¿Ah? El primer capítulo. ¿Hay un libro? Mirá qué bien. Y lo tengo. Ahí, bien. En los diarios de Ford están impresos. Sí, yo tengo los tres porque de chiquita era muy fan y me los compraron. Mirá qué bueno. ¿Y qué tiene de especial esta serie que tanto les gusta? Tiene una muy buena trama, un buen desarrollo de personaje. Lo raro. No es una serie común, no es una serie que podés encontrar en cualquier lado, porque es algo paranormal, no es una serie de... Está pensada para chicos chiquitos porque es de animación, para niños de 7 años, tal vez. Pero los chicos de 7 años no van a entender el trasfondo de la serie. Claro, hay cosas, digamos, que pueden ser comprendidas para niños de esa edad, pero también, de repente, si alguien de 12, como por ejemplo ustedes, o incluso un poco más grande, puede entender otras cosas, ¿no? Hay como otros mensajes en las historias. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué pasa con el lugar? Con Gravity Falls. ¿Existe realmente? Hicimos una búsqueda en internet. ¿Qué pasó con eso? Gravity Falls está pensado en Oregon. La cabaña del misterio en la que Stan se apropia es existente. Bien. Pero no existe Gravity Falls, el lugar en sí. Porque el creador se inspiró en su infancia. Ajá. Porque de chico, con su prima o primo, no me acuerdo muy bien. Sí. Se pasó el verano en la cabaña de su tío. Bien. Entonces. O sea que la serie está inspirada un poco en lo que vivió el creador. ¿Se acuerdan del nombre al creador? Alex Hilch. Hilch, algo así. Bien, ¿y qué pasa con los primeros 4 capítulos? Y más o menos es este resumen que hicimos, pero son los chicos que llegan a Gravity Falls. Empiezan a ver todo lo raro que hay acá, los gnomos, los unicornios, el raro Magedón. Y no es como un mundo real, el que vos salís a la calle y es así. Parece, pero dentro del bosque, dentro de lugares escondidos, hay cosas raras. ¿Y cómo pueden describir un poco esas animaciones, esos dibujos? A ver por acá, ¿cómo son esos dibujos? ¿Tan buenos? ¿Tienen algunos efectos especiales? ¿Son simples? Sí, son tan bien. Para hacer un dibujito difícil de hacer, está bien. ¿Está bien hecho? Sí, muy bien hecho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y las voces de los personajes también? Sí, bien, para una serie... Sí, está bien, como la serie de que es, está bien las voces, la animación y todo. ¿Sí? ¿Tiene alguna crítica para hacerlo a la serie o es perfecta? Para mí es perfecta. El final podría mejorar, seamos sinceros, no, el final podría mejorar. Sí. ¿Se puede decir un poquito por qué sin contar del todo? Bueno, los chicos se vuelven a la casa. No siguen el verano. Se van y se supone que entraban al secundario. Pero no se sabe nada del secundario. Se van a ir al secundario en Gravity Falls. O se quedan en California. Termina medio ahí inconclusa la historia. Bueno, la serie es vieja y hace tiempo habían dicho que iba a salir una tercera temporada. Pero nunca salió. Se canceló. Sí. Podían ver remarcado después de que pasó un poco y después de que pasó cuando volvieron del verano. Estaría bueno ver a los chicos de Dipper y Mabel grandes. Aparte, está bueno esto que cuentan, este crecimiento de los personajes que justo van a ingresar a la escuela secundaria, que es la etapa que se les aproxima a ustedes, ¿no? Del comienzo de la escuela secundaria, como que estaría bueno que puedan ver un poco cómo va a ser esa nueva etapa para los personajes. ¿Sí? Sí, también como una forma de acompañar el propio crecimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta figura del villano, de malvado, de Bill? ¿Te animás, Sol? ¿Algo que quieras contar? ¿No? ¿Por acá? ¿Frank? ¿No? ¿Vos? Dale. Bill es un villano que quiere... Destruir Gravity Falls. Sí, eso. de las realidades. Uh-huh. Porque, bueno, el portal donde había entrado su tío es tipo otra realidad, ¿entendés? Y Bill lo trajo engañándolo, diciendo que en esa realidad había más poder y así, pero al final no. Realmente Bill no es de esta realidad. Era de una realidad 2D, pero la destruyó y vino esta realidad. También su plan es apoderarse del mundo y quiso controlar a Ford. Ajá. Con diciendo, no, porque si vos venís conmigo, te haces de mi grupo de amigos, podríamos vencer el mundo, hacemos lo que queremos. Y Ford no se la creyó y se hizo una placa metálica en su cerebro para que él no pueda ingresar y manipularlo. Wow. Bueno, voy a tener que ver esta serie entonces. ¿Por dónde se la puede ver? ¿Bajo qué plataforma? Disney Plus o sí. Netflix. Antes en Netflix la pasaban. No, Netflix no está. Antes. Pero antes la pasaban por Disney. Network. YouTube está en los episodios cortados en pedazos. Ah, claro, no está completo. Bueno, ¿algo más que haya quedado pendiente? ¿No? ¿Estamos bien? La recomendamos para que la gente la vea, ¿no? Por supuesto. Sí. Bueno, muchas gracias por la participación. Muy completo. A ver, dale, Seba, ¿algo más? Si tienen Disney, véanla. Dale. Buenísimo. Vamos a verla, para entonces. Para todas las edades. Tipo, te gustaría de cualquier forma. Sí. Bien. Tal vez los niños más pequeños no la entienden, no la terminan de entender, pero es para adolescentes, adultos y chicos de más de 7. O sea, por ejemplo, un bebé de 3 años no puede. No, o sea, se puede ver, sí, pero no lo va a entender. Claro, capaz se queda enganchado con los dibujos, pero no con la trama, no con la historia. Capaz hay escenas que, no sé si sería la palabra adecuada, dar miedo. Te iba a preguntar si daba un poquito de miedo, porque como me hablan de lo paranormal, de cosas extrañas que aparecen. Pero las escenas del Raromagedón, de cuando Bill invade Gravity Falls, dan un poco de miedo, porque hay ojos voladores y cosas sobrenaturales. Ajá. Y la verdad que los amigos de Bill y Bill dan un poco de miedo. Dan un poco de miedo. Bueno, está buena la advertencia entonces para tenerlo en cuenta. Bueno, vamos al temita musical y seguimos con el programa de radio. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. Invertimos más de 42 mil millones de pesos en instituciones de investigación y desarrollo de todo el país. Y detrás de ese dato, seguimos agregando valor a la ciencia y tecnología. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Argentina Presidencia. Bancate ese defecto. Pero es que eso es el gran debate de este siglo, me parece. Gente, en un apocalipsis zombie no vamos a sobrevivir. Ya está. Ese sueño que tenés de asalto una comisaría, me llevo todas las armas, agarro el auto, me voy para el terreno que tengo en medio de la... ¿Y armo el bolso? ¡No! No armás el bolso, amigo. Ya enseguida tenés un zombie mordiéndote las tarlipes. De lunes a viernes, de 9 a 12, por FM Boedo. La que es buena es el, por lo menos para Fantal, comprate desodorantes y encendedor. Es buena. Y te agarras una mochila y te llenas de eso. Te metes en un farmacito y te agarras todo lo de desodorantes. Amoxidal a cagar. Y yo te digo, viene alguien, tirás mucho alcohol ahí, tirás una barrita de fuego, no pasan. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. Recuperamos más de 3.000 kilómetros de vías y reconectamos a más de 75 localidades de todo el país. Detrás de ese dato, miles de argentinas y argentinos vuelven a estar comunicados. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. Para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, es fundamental que uses preservativo o campo de látex durante tus relaciones sexuales, desde el principio hasta el final. Los podés conseguir de manera gratuita en los hospitales y centros de salud de todo el país. Recordá revisar la fecha de vencimiento y abrirlo con cuidado. Más info en argentina.gov.ar/VIH. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Invertimos más de 42 mil millones de pesos en instituciones de investigación y desarrollo de todo el país. Y detrás de ese dato, seguimos agregando valor a la ciencia y tecnología. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Argentina Presidencia. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Muy bien, continuamos aquí entonces con la Escuela 4 del 12. Estamos en el tercer bloque. Cambiamos de grupo, pero no de tema. Seguimos con esto de lo paranormal. Vamos a escuchar sus nombres. Recuerden bien cerca del micrófono. Paula. Maylen. Vicky. Mía. Ese. Fabián. Nicolás. Bien, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué es lo primero que tienen para contarnos? A ver qué historia. ¿Por dónde empezamos? A ver, estamos por acá. Bueno, estuvimos entrevistando a los auxiliares de nuestra escuela. Ajá. Varios auxiliares nos dijeron que escucharon ruidos y nos contaron historias paranormales. Un auxiliar nos contó que estaba en la sala roja y escuchó ruidos en la sala azul. Escuchamos ruidos de armario de chapas cuando nos... A ver. De chapa. Más cerquita al micrófono. Ah, ahí está. Cuando fue a ver, no había nadie. Es verdad, eso es lo que nos contaron. Sí, sí, que se escuchan un montón de ruidos. ¿Qué más? ¿Qué se acuerdan? A ver, por ahí, de esa entrevista que estuvimos haciendo en la escuela al equipo de auxiliares. Vamos a ver qué más nos puede contar. Yo conozco... no sé cómo explicarlo. Con tus palabras, tranqui, como te salga. Voy a decir el objetivo y un ejemplo de algo relacionado con esto. Dale. El objetivo paranormal se usa para calificar aquel suceso que no puede ser explicado por la ciencia. Uh-huh. Acá tengo un ejemplo, ¿está bien? Dale. Por ejemplo, un día un amigo cualquiera se había ido con su... ¿Cómo es esto? Perdón. Con su primo... Uh-huh. Y estaban en auto yendo a la ruta. Sí. Y tipo, no sé, a las 10 de la mañana. Ajá. No tan así, tipo, más para la noche. Y en un momento empezó a llenarse de neblina. Te escucho. Perdón. Y después de eso, empezaron a salir como personas, campesinos lo más probable, alrededor de la neblina, y tipo, no sabía mi amigo si eran fantasmas, personas, en el peor de los casos viajaron en el tiempo, pero no creo. Bien, tremenda. Por acá, ¿qué otra historia tenemos? A ver. ¿Quieren que vayamos a escuchar un pedacito de este trabajo de investigación que hicimos en la escuela? ¿Alguna historia paranormal que usted conozca? Básicamente una historia así de fantasma o algo parecido. Fuera de lo común. La verdad no sé. Y algunas veces sí, sonó la puerta en la mañana temprano, pero cuando hay chicos no pasa nada. Pero con nosotros cuando llegamos a las 6 de la mañana entramos y puede ser que escuchamos ruidos. Antes se escuchaba muchos ruidos. Como en todas las escuelas, que a veces pasan. Pero... uno piensa que es un viento, qué sé yo, puede ser también, que sea, no creo que haya fantasmas ni nada. Puede ser, ni idea. No sé cómo decirle. Sonidos extraños en las escuelas. Por lo general los sonidos, nos contaron, se escuchan bien temprano. Cuando ustedes ingresan, ya la cosa se va calmando, ¿sí? Acá tenemos historias también, ¿no? Sí. A ver. Muy bien. Bien cerca del micrófono, acuérdense, ahí va. Así como nos pasan cosas o anécdotas de terror a otras personas en otros lugares, hablan de cosas que no pueden asegurar si son falsas o reales. Se llaman leyendas y hoy voy a leer una. Bárbaro. En torno a las ruinas abandonadas por las que circulaba un antiguo tren que unía Mendoza con la ciudad de los Andes, ha pasado de generación en generación una misteriosa historia. Dice la leyenda que en Mendoza, a principios del siglo XX y durante la construcción del ferrocarril trasandino, ocurrió un hecho insólito. Allí se pudo ver durante días a un hombre muy elegante que vestía de negro, de procedencia inglesa, encargado de hacer los pagos a los obreros. Una noche fue asaltado y asesinado por unos maleantes de la zona. Cuenta la narración que desde entonces su espíritu transita por las montañas de Mendoza y aparece en las noches preguntando por el dinero que le robaron. Después desaparece en la oscuridad. También se lo podrá ver cabalgando con su cabeza en la mano por los Andes. Bueno, vamos a estar atentos, atentas, sigamos por ahí. ¿Qué más, ese? Yo soy ese y voy a contar pues la historia del monstruo del río Negro. Dale. La historia empieza con básicamente un señor que como nadie quiso adoptar a tres perritos y él no tenía lugar para pues para cuidarlos, tiró tres perritos a un río que estaba en Río Negro. Los perros, según se supone, que reencarnan en un mismo ser con tres cabezas. Ajá. Una se supone que era buena, una mala, y otra que como que no se sabe. O sea, es como buena y mala al mismo tiempo. Uh-huh. El monstruo lo que hace es básicamente atacar a cualquier persona. O sea, se le aparece a cualquier persona que haya sido capaz de abandonar a un animal o matar a algún animal. Lo que hace es, pues, matar a la gente que no, pues, no cuida a sus animales. Por ejemplo, la única forma de saber si está cerca tuyo es escuchando su ladrido. Uh-huh. Es un ladrido muy agudo, muy agudo. Pues, si lo escuchas cerca tuyo, pues, está cerca tuyo, y si lo escuchas lejos, está lejos. Y bueno, la única forma de, más o menos, escapar de él... Uh-huh. Es con un hueso y una correa. Y tratando bien a los animales, por supuesto, ¿no? Ese es el mensaje también. O con el perdón. O con el perdón. Perdonándose ante el coso por haberlo hecho y diciendo que ya no lo va a volver a hacer. Esas son las únicas maneras. El hueso, pues, para distraerlo, porque los perros, algunos perros les gusta comer hueso. Y la correa, pues, es una correa para pasear perros y... No sé por qué, pero funciona, no sé. Y bueno, esas son las únicas formas. Gracias, ese. Seguimos con las historias de terror. Vamos con Paula ahora. Bueno, a mí mi abuela me contó una historia que le pasó a ella cuando era pequeña. Te escuchamos. Ella estaba en la casa de mi bisabuela cuando estaba jugando en el comedor de la casa. Cuando de la nada vio a una señora que tenía falda negra, así como falda larga negra. Uh-huh. Y supuestamente vio que como que le pegó a la pared. Ya tengo miedo. A ver, ¿cómo sigue esto? Mis familiares dicen que en la casa de mi abuela pasaban algunas cosas paranormales. Por ejemplo, cuando ellos dormían, a veces veían como... sombras de una persona y cosas así, como ruidos extraños y todo eso. ¿Vos alguna vez viste algo o escuchaste algo así? No, pero a mi mamá le pasó que cuando ella estaba durmiendo en su casa, en la casa de mi abuela, vio una sombra. Y supuestamente a todos mis familiares le pasaron cosas similares en la casa. Wow. Bien, Maylen, ¿tenemos algo? Sí. Dale. Esto le pasó a un amigo, pero... Le pasó un amigo de un amigo. Conté. A ver. Un día estaba jugando con un amigo a la pelota y la pelota se cayó a un galpón. Entraron al galpón y agarraron la pelota y cuando quisieron salir, la puerta estaba cerrada. Y empezaron a escuchar ruidos en el fondo del galpón. Cuando quisieron salir, Encontraron un señor mayor que sonreía siniestramente y se reía. Rato después desapareció. Qué miedo, ¿no? Esa sonrisa siniestra. Creo que me da más miedo ese gesto que uno serio. ¿Hay alguna otra? Un día estaba viendo una peli con mi hermana y con mi papá, cuando de repente siento que me tocaban el hombro derecho. ¿Una peli de terror? No. No, ay. Y bueno, me fijo, pero no había nadie. Al principio pensé que mi papá estaba jugando conmigo porque él normalmente hace bromas así. Pero al pasar del rato, siento que me vuelven a tocar el hombro. Me fijo otra vez, pero no había nadie al lado. ¿Y para vos qué pasó? Ni idea. Misterio. Fabi. Tenemos acá la hoja, vamos a pasarla rapidito que ya se nos está terminando el tiempo. Yo tengo una historia que me pasó en Venezuela cuando estaba pequeño y bueno, me pasó esto. Una vez estábamos jugando a la pelota con un amigo en una plaza y ya era un poco tarde y mis amigos y yo decidimos irnos a nuestras casas. Y en ese trayecto vimos una luz que titileaba y nos llamó la atención y fuimos a ese lugar. Vimos a alguien caminando en círculos. Cuando nos acercamos no había nadie y eso nos pareció muy, pero muy extraño. Muy extraño, sí. Qué valentía igual, la de ver algo raro y acercarse a ver. ¿Ustedes se animan a acercarse y ver qué es lo que está pasando? No. Acá Fabi sí se animó. Tal vez. Tal vez, ¿no? Depende también con quién estemos acompañados. Acá dicen que sí. Yo me muero de la curiosidad, digo, sí. Y a veces la curiosidad también hace que sí. A menos de que haya visto algo de terror. Claro. A menos de que haya visto algo de terror. Se nos terminó el bloque, falta algo. Rapidísimo. También depende del tipo de fantasma. Ajá. Por ejemplo, un poltergeist que se encarga de mover las cosas. Peliculón. Bueno, muchas gracias por la participación. Nos vamos con un poco de miedo, pero vamos a un temita musical y continuamos aquí con las historias de terror. Aquí con el último bloque, el cuarto bloque, con estas mega producciones de terror, de suspenso, de misterio, de la Escuela 4 del 12 de séptimo grado A. Sus nombres al aire. Sofía Costa. Medina Hernández. Valentina Antuña. Benjamín Stavsky. Bien, recuerden siempre bien cerca el micrófono y fuerte, así escuchamos las historias de terror. Acá nos van a contar una historia que crearon ustedes, ¿verdad? Vamos, miren los sonidos que pusimos ahí de fondo, que ya dan miedo, dan clima. Dale, vamos a escuchar. Esto me pasó hace una semana. Estaba caminando cuando de repente vi una escuela abandonada. Una voz en mí me dijo que me apartara de ese lugar. Sé que ni una persona en su sano juicio entraría ahí. Me acerqué y entre los escombros vi una caja marrón y antigua. Me fui a mi casa, no quería abrirla. Pero entonces, ¿para qué la traje? Dentro había fotos de la escuela, entre tantos alumnos que había. En la foto vi una niña con el pelo y ojos claros. La niña parecía que me estaba observando solo a mí en ese... A ver, en ese momento. Tocaron la puerta. Eran mis dos hijos. Los recibí como todos los días. Mi hija subió a su habitación y mi hijo fue al patio. A la noche vino mi marido, cenamos y mientras nos íbamos a dormir, mis hijos entraron al cuarto. Y me dijeron, mami, la niña no nos deja dormir. Contesté, ¿cuál? Clara me llevó a su cuarto para mostrarme, pero cuando entré al cuarto no había nadie. Le pregunté a mi hijo cómo era. Me dijo que traía un guardapolvo y también tenía el pelo y ojos claros. Fui corriendo por la caja a mostrarles la foto de la niña. Sí, es ella, me contestaron. No había duda. Al día siguiente llevé la caja otra vez a donde la había encontrado. Pensé que todo había terminado, pero al llegar vi a mi perro muerto y desangrándose. Y escrito en el suelo con sangre, esto no terminó. Hasta el día de hoy sigue atormentándome. Bueno, ¿algo más? ¿Terminó la historia ahí? Sí. Esto no terminó. ¿Sí? Dice eso, el final de la historia, que bueno, continuará. Continuará con más carga de terror, de gente que aparece. Una niña con un guardapolvo. Es tremenda la historia que escribieron. Está buenísima. Yo la llevaría a una peli. La verdad que me encantó. Cuéntenos un poquito cómo surgió la idea, cómo la pensaron. ¿Quién la escribió? ¿Quién la pensó? La pensamos entre todos. Fue, no sé, como... Fuimos... Fueron pensando en personajes. Sí. El lugar es una escuela, ¿sí? Sí. ¿Se inspiraron también en la escuela a la que van ustedes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene cosas de terror? ¿Da miedo la escuela? No. No, pero es un buen escenario para que pueda aparecer algo misterioso, ¿no? Esa caja, ¿sí? ¿Y a ustedes qué cosas les dan miedo? Si tenemos que pensar en cosas que den miedo, ¿qué puede ser? ¿Qué se imaginan? A ver, Meli, ¿qué te da miedo a vos? ¿Nada? ¿No? ¿Por acá? ¿Algo que te dé miedo? Ah, un grupo súper valiente. ¿Nada te da miedo? ¿No? ¿Tampoco? Ah, yo sí les tengo que decir las cosas que me dan miedo, no termino más, ¿eh? Bueno, tendré que aprender de este grupo, entonces. ¿Qué otras cosas tienen para contarnos? ¿Qué más trajeron? ¿Algo más? ¿Aparte de la historia? ¿Ven pelis de terror? Yo no. ¿No? Tampoco. ¿No? ¿Nada? ¿Acá? Yo sí. A ver, ¿cuál fue la última peli que viste, Meli? No me acuerdo. ¿No te acordás? ¿Y alguna que te acuerdes que te dio muchísimo miedo? Para no verla, ¿no? ¿Por qué? No. ¿No te acordás de ninguna? No. ¿Por acá? ¿No? Bueno, a ver, ¿otras historias de terror que conozcan? ¿Que hayan leído en la escuela? ¿Que les hayan contado? Vamos, vamos, anímate, dale el micrófono. Están acá repasando. Decilo, decilo, vamos. ¿Cuál te acordás? El jinete... Jinete del Portezuelo. Sí. ¿Te acordás un poco de qué trata esa historia? Como para contarnos qué es lo que sucede. Que había una niña, su mamá le mandó a... ¿Qué era? A ver si alguien la puede ayudar. Había ido a comprar para que la mamá pueda terminar de cocinar, pero volvió y no había comprado nada. Y la mamá pensaba que era una de sus excusas para no hacer lo que ella le decía. Uh-huh. Pero era que había visto una sombra que le había dado miedo. Entonces volvió a su casa y no salió. Bien. Esa es entonces Jinete... Del Portezuelo. Del Portezuelo. ¿Y qué pasa con Romeo y Julieta Criollo? ¿Se acuerdan algo de esa historia? Mm. ¿Benja? algo que nos quieras contar. No te escuchamos casi hablar, así que tenés unos minutitos para contarnos algo vinculado a este tema. ¿Querés? ¿No querés hablar? ¿No se te ocurre nada? Bueno, se nos termina el tiempo. ¿Algo más que haya quedado pendiente? Chicos, chicas, ¿algún saludo? Nos está escuchando toda la escuela. Acá me contó la profe Luciana, el otro séptimo, el equipo de conducción. Así que les mandamos un saludo grande. Gracias por escucharnos. Las señas también de la escuela. ¿Saludos? ¿No? Bueno, nos vamos con un tema musical. Muchas gracias por participar. Nos vamos con Obsesión de Lali. Nos vemos. El número solicitado no existe. Como vos. Junta las manos y me pide regresar. Una plegaria que no pienso contestar. Cambió mi vida cuando al fin pude dejarte. Bastó perderte para poder encontrarme. Aquí no pasas, no tienes invitación. No la pisas más, fuiste un error. Recuperé la libertad y la ilusión. Quedarás en soledad, un besito para vos. Voy a llegar con el taxi, toma foto a los paparazzi. Ya no quiero tenerte cerca de mí. No me llames nunca más que no estoy para ti. Voy a ponerte un stop, ya no quieres llamar mi atención. Lo que tienes se llama obsesión. Es así. Tienes una loca fijación. Lo que hiciste no viene del corazón. Las heridas que dejaste en mí no pude curarlas, pero ahora aprendí que el dolor es pasajero. Malos como tú no quiero. Quedarás en soledad con un fin ya nunca más. Me sigue con el taxi, toma foto a los paparazzi. Ya no quiero tenerte cerca de mí. No me llames nunca más que no estoy para ti. Voy a ponerte un stop. Ya no quiero.